que tú misma te haces daño al pedirme que me aleje de tu lado. He sido fiel, que he nacido para amarte. Si tú me pides que me marche, yo me iré. Recordé que estos sueños construidos por los dos, queríamos un niño y un paraíso muy feliz con nuestro amor. Pero con tus celos esos sueños derrumbaste. Si tú me pides que me marche, yo me iré. La Champions League. Me extrañarás cuando yo esté muy lejos, donde ya no puedas. ¿Cómo pretendes olvidar aquellos momentos lindos? Jugábamos de niño, papá y mamá. Cuando el castillo de cartón que hicimos tú y yo, el tiempo lo destruyó. ¿Cómo quieres que me marche y olvide aquel día que hicimos el amor a orillas del mar? Cuando el celaje de la luna te iluminó la piel, dime quién te hizo mujer. Me extrañarás cuando yo esté muy lejos, ya no puedas verme, no ignores el amor, no te engañes por favor. Me extrañarás cuando yo esté muy lejos, donde ya no puedas por favor.